Estábamos recién hablando con Hernán Cachadurian, era un apellido difícil, ya lo dijimos al principio. Bueno, nos contó un poquito de ciencia ficción, entretenido, muy bien. Y de su experiencia, lo que él, cómo él empezó, que estuvo muy bueno, que él empezó tan chico. Tan chico, escribiendo tan chico. Y ciencia ficción, recordamos la trivia, ¿cuál es tu libro o película favorita de ciencia ficción? Para eso nos tenés que llamar al 491-266-66, 491-110-657. Estamos sorteando 3 entradas para ir al teatro. Sí, las obras que van a poder ver es Juan el Zorro, que está en el Teatro Corrientes Azul, en Corrientes 5965, los sábados a las 19 y los domingos a las 17. La otra es La Conspiración de los Objetos, que está en el Teatro Astrolabio, en Terrero, al 1456. Las obras están los sábados a las 22. Y por último, En París con Aguacero, está los sábados a las 22 también y los domingos a las 18 en Avenida Roque Sáenz Peña 943. Así que los que llamen, bueno, se van a ganar entradas para ir al teatro. Además agradecemos a Buenos Vientos, que nos auspicia, que queda, es un restaurante que queda en Mario Bravo 1230. Para hacer reservaciones tienen que llamar al 4966-2411. También agradecemos nuevamente a Fernando de Libros Red, en donde encuentran primeras ediciones y libros antiguos en www.librosref.com. Bueno, y le mandamos un saludo a Pablo y Daniel de Sincli Franco, que nos dan las entradas que sorteamos hoy. Sí. ¿Será que fue? Leyendas Urbanas. Y la tenemos acá en el piso a Laurita Resquinia, que hoy nos trae una columna de leyendas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos, Laura? Laura, Manuela, Diego, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, tú? Bien. Bueno, les traigo una leyenda que tiene que ver con un fantasma. Ajá. Sí, es bastante lúgubre. Es el fantasma, sí. El fantasma de Trisitas Guerrero. ¿Lo han escuchado? Wow, sí, es una historia fascinante. Es una historia fascinante. Trisitas Guerrero fue una joven que en el siglo XIX fue asesinada por un enamorado de esos tantos que tenía, porque según cuenta la leyenda era muy bella. Cuando la asesinan, la familia en honor a Felicitas levanta una iglesia allá por el 1870 en el barrio de Barracas, en la calle Pinzón 1400. Esta iglesia lleva el nombre de Felicitas, es decir, Santa Felicitas, en honor a Felicitas que fue asesinada y en honor a una santa que ya existía de la época romana. Bueno, la leyenda cuenta que la imagen de Felicitas puede verse por el atrio de la iglesia y por las torres. La primera que dijo que la vio como fantasma fue una criada de ella que a los pocos días de haber fallecido, Felicitas dijo haberla visto. También, bueno, hay varios mitos con respecto a la iglesia. Dicen que si uno toca las rejas de la iglesia puede recuperar el amor perdido. Entonces mucha gente le deja cartas, le deja fotos, pañuelos, ofrendas para que eso se cumpla. Mira. Como ya dijimos, la historia es del siglo XIX. Y empieza a ser conocida Felicitas en la sociedad en 1860, más o menos, cuando cumple 15 años. Y los padres, que eran José Guerrero y Felicitas Cueto, la presentan en sociedad, como se estilaba hacer en esa época. Era muy bonita, entonces, bueno, tenía muchos pretendientes. Pero la familia decide casarla con un amigo de ellos, que era un hombre muy rico, un hombre de la alta sociedad que se llamaba Martín de Álzaga. Ella cuando se entera que la van a casar con este hombre, o sea, se desespera porque era un hombre que le llevaba como 40 años, tenía 65 años, y ella tenía 15. No, hija, sí. No había Viagra en esa época. no había Viagra, exactamente. Perdón, el toque de humor popular, ¿no? Soy vagabundo aquí. Exacto, el toque de color. Bueno, finalmente se casa, comprende que, según le dicen los padres, que el amor le va a llegar con los tiempo. Años, con el tiempo, se casa. Qué horror. Tiene un hijo con Martín de Álzaga. Este chico, a los 6 años, muere víctima de la fiebre amarilla, como, bueno, fue muy conocida esa epidemia en Buenos Aires por ese entonces. Afectó mucho toda esta zona, que era la zona más rica de Buenos Aires. Creo todo lo que es Parque Lezama, Barracas, todo. Claro. Con la fiebre amarilla se fueron. Exactamente. Ellos, bueno, cuando fallece Félix, se van al campo, huyendo un poco de la fiebre amarilla. Uh-huh. Y tienen otro hijo, ella vuelve a quedar embarazada, tiene otro hijo, y este chiquito fallece a los pocos días de nacer. Ya para ese entonces, Álzaga tenía 70 años y estaba bastante mal del corazón. Uh-huh. Y la noticia del fallecimiento de otro hijo, la verdad que le sentó pésimo. Sí. Y a los 15 días de la noticia, muere. Felicitas entonces, ¿qué pasa? Queda viuda, muy joven, a los 26 años y con una fortuna enorme, porque este hombre era uno de los más ricos de la Argentina, sumada a su propia fortuna. Bueno, era la verdad que era candidata para el matrimonio, ¿no? Estaban todos los hombres de Buenos Aires ansiosos por casarse con Felicitas. Ella desde muy jovencita tenía un admirador que se llamaba Enrique Ocampo, que la perseguía por todos lados, ¿no? Y quería casarse con ella, y bueno, ella como que la casan enseguida con Martín de Alza, así que bueno, esto no es posible. Cuando fallece su marido, después al tiempo ella se reinicia en la sociedad, vuelve a salir, vuelve a presentarse, y una noche ella estaba yendo con su carruaje a una de las tantas estancias que tenía. Una noche de mucha tormenta, ese carruaje se queda varado en el medio del campo por la tormenta, por el lodo, y bueno, como digamos épicamente, un hombre aparece a caballo, la encuentra, la rescata y la lleva a su estancia. Flechazo total de película la historia, ¿no? Bueno, este hombre era se llamaba Samuel Sáenz Valiente, y bueno, fue el gran amor de Felicitas. Ella termina enamorándose de él y bueno, deciden casarse. Cuando, unos días antes de la boda, ella está en su casa, haciendo los preparativos, y la va a visitar este pretendiente que ella tenía, que era Enrique Ocampo, que estaba bastante loco, bastante obsesionado con amante, ella. ¿Habían sido amantes o no? Eso es algo que no conozco la historia. No. Unos dicen que sí, otros que no. Que habían sido amantes. Claro, que por eso el tipo quería más. Pero digamos, no sé, pero no, escenas, claro. No. Yo he escuchado dos versiones. Una que el tipo era como un obsesionado, de una manera como casi de Muñoz, el fetichista, porque nunca la había... Que se había consumado ese amor, digamos, uh-huh. Por decirlo delicadamente, ¿no? Y otro, no, que era, que era la otra versión, era que habían sido amantes, era más destocada ella. De lo que... Tú dijiste que era más era muy bella, yo dije... También era. Claro, yo era me decir muy una rápida. Cosa. No, usted es una dama, no dijo eso. Es para hacer una película la historia. Sí, la verdad que sí. Y bueno, este Enrique Ocampo la va a ver y le dice que bueno, que no se case, que le pide por favor que no se case, ella le dice que no y lo echa. Y cuando lo está echando, él saca un arma y le dispara, y bueno, y la hiere a Felicitas, y él se dispara al corazón y se suicida. Uh-huh. Y bueno, Felicitas muere después de 3 días de agonía, y ahí termina la historia, digamos, real de Felicitas, y empieza el mito. Bueno, la familia, como ya dije, manda a construir esta iglesia en el pleno corazón de Barracas, frente a la Plaza Colombia, y la iglesia tiene de por sí una fama muy triste, porque es una iglesia que nunca celebró un casamiento, porque ninguna novia elige esa iglesia para casarse, justamente porque, claro. Bueno, toda la leyenda, ¿no? Nunca hubo casamiento. No, y es más, la iglesia permanece cerrada casi todo el tiempo, solo abre los domingos para misa. Es muy extraño. ¿Y la misa debe ser bastante rara? ¿O? Debe ser rara, sí, la verdad que estaría como para ir a chusmear. Bueno, dentro de la iglesia hay una estatua de Felicitas y su hijo Félix, y la gente también, como bueno, todo está rodeado de un halo de mucho misterio, dicen que si uno toca la estatua, le atrae desgracias, entonces conviene no tocarla. Ah, pero la reja te trae amor. La reja de afuera, no hay que entrar. ¡Guau! Y bueno, qué bueno que lo explicaste. Hay algunas cosas, unos datos así también que tienen que ver con lo popular. Cuentan que cuando estaban arreglando la fachada, en 1981, estaban arreglando las alas de unos angelitos, el arquitecto las estaba colocando, y bueno, cuando terminó de colocarlas empezaron a sonar las campanas misteriosamente. Otros cuentan en el barrio que los 30 de enero, que es el día que ya, bueno, fallece, suenan campanas misteriosamente también. Así que bueno, ese es el mito y la leyenda de Felicitas Guerrero. Se puede visitar el complejo, la iglesia. Sí, pero conviene tocar la reja. Conviene tocar la reja y no entrar. Se hacen visitas una vez al mes, los fines de semana, por el complejo. Y también hay un castillo donde ella vivió, es el castillo San Carlos, y la iglesia de Santa Clara, que quedan cerca de San Vicente. Se pueden visitar, la verdad que es interesante. Una consulta. Sí. Pues me interesa mucho esa historia. Digamos, no hay muchos casos de fantasmas con distintos testigos. Yo he hecho un documental en un museo donde... Sí. Tiene fama así, pero esta historia, lo que no he visto, o no he leído, o no he escuchado, es de testimonios actuales de la aparición del fantasma. Es decir, que alguien te diga, Es el que hace los últimos 20 años, si uno va a una hemeroteca, diga, ven de nuevo el fantasma en la iglesia. ¿Vos has recogido algo de eso? No, pero bueno, estaría bueno investigarlo. Yo creo que es como un mito, ¿no? O sea, no sé si la han visto o han querido verla. Algo que ya se trató. Por él, la mucama tuvo historia cuando ella murió y luego... después quedó en la historia, sí, puede ser. Yo solo tener el escepticismo que hay que creer o reventar. Bueno... muchas gracias. No, por favor. Muy interesante.